Mega 97.9. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. La Mega Los Ángeles a través de La Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App, entregando boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel, La Última Misión, Ozuna en el Barclays Center, el Festival de la Salsa en Miami. Y para estar conmigo en el pool party, two pool parties, Sunday, Atlantic City, at the Harrah's Pool After Dark, Monday, at the Hard Rock Hotel Casino, Independence Day, en la guitarrita conmigo. Call me toll free, 1-800-315-9790, IG, Alex Sensation. You ready? Let's do this. Zumba, Alex. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Y si no se ve. Come on. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Una nueva y una clásica, back to back, ¿ok? Una nueva y una clásica. Check it out, check it out, check it out. Hey. Si pelea mucho, de una la corto, de una la corto, de una la corto. Hey. Si pelea mucho, de una la corto. Pero no lo admite. Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar un amor que sea permanente. Me cojo maletilla, porque adelante vive mucha gente. Privado no venga a llamar, y de esto que me compromete. Un bandito roto, De una la corto. Si la pillo mal machete, buscándome el teléfono. Si pelea mucho, de una la corto. Si tengo una amiga, ella piensa que le meto. Si pelea mucho, de una la corto. Si discutiendo me sale, voy bien falta de respeto. Si pelea mucho, de una la corto. Si la veo farranduleando mucho por Twitter y Facebook. Si pelea mucho, de una la corto. Usted equivoca, muchacha, baja 100 en zona escolar. Ya en velocidad te alejas de la realidad. Estás pensando en mí, quizá yo no pienso en ti. Pienso en ti, si total, usted aquí lo que vino fue para nada. Yo le di siempre bien, yo no me paga mal. Llévese lo suyo, llévese de mal. Su novela, mis papeles de patán. No intenta hacer bien, pero su polea va a chillar. Si te pone a inventar con este man. Ya está, hijo consentido, preferido. Resuelve con ellos, no conmigo. Mujer que bajo, tú has caído. Yo te di anillo de diamante, niño. Te di protección, mucho guateque y abrigo. El hijo este palo tuyo, yo ya estoy puesto para lo mío. Y ando con plan percendido. Zapatito roto, que lo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabes lo que tiene ese zapatito roto. Que ya lo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabes lo que tiene. Una nueva y una clásica, back to back. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo en este Taco Tuesday. Solo quiero. Baby, que afrenta, tú quieres contestar, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay, y encima de mi vida es que quieres sentar. Te tengo el chongo sentimental, el pan, pan, pan. Ya no te en alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gusta par, me gusta par. Salimos de trío, nos fuimos pa' champar. Corriendo canas, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay, tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve, que en el hotel va a ser el after party. Party, baby, party. En el trabajo, en el carrito, la casita, apartamento, wherever you at. Gracias por la sintonía. Taco Tuesday con Alex Sensation. Dímelo, Rau. Un bella, bella, bien nati. Busque, busque, pero la tengo se trate. Tiene una, dos, me parece que hace fasting. Pero cuando come se lo traga, no lo mastic. Ey, ahora es full, ten 40 horas de sateo. Viéndolo fue atrás, le gusta el maloteo. Lo dejo atrás, a su ex se va a volteo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. A brincar y en la cama hicimos un ¡Gracias!

que se come con queso. Yeah. jockey. Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski. Tírate que voy sin jockey. Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los fuloki. Tírate que voy sin jockey. Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo. Tírate que voy sin jockey. ¿Qué, qué? Coge la crema sin jockey. La tica pide reggae con mi feliz jockey. Looney Tunes. Dime que pa' un broki. A tu te caramelo hasta que salga toque a fuego. Coge la crema sin jockey. Gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Alex Sensation. Mezclándote una nueva y una clásica sin parar. Ready? Suelta. Esa sensación, reggaetón, viven

Gracias por la sintonía. La cena en la cocina, si me estoy fumando unos puritos en la playa, si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Todo el mundo con la mano arriba, súbela, súbela, súbela, súbela, súbela. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. ¡Vamos! Catch me live in Atlantic City, the Harrah's Resort Pool After Dark this Sunday. El lunes, Monday, Independence Day, the biggest pool party at the Hard Rock Hotel and Casino, the Guitar Hotel in Hollywood, Florida. Quien te habla, Alex Sensation Live. Ready? Let's go. A través de la Mega Los Ángeles, a través de la Mega Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol Puerto Rico, a través de Play, la música app worldwide. Follow me on IG, Alex Sensation. Tag me on those stories. I want to see you dancing. Te quiero ver bailando ahí. Ready? Check this out. Mega Mezcla con Alex Sensation. Taco Tuesday en vivo. Todavía yo te quiero. Ain't no hipster. Good to Be Back. So good to be back. One, two. Alex Sensation.